pasarme en la tierra. Yo quisiera ni un instante alejarme de ti, porque a veces tengo que hacerlo y me desespera. Yo sé que tu amor es como el mío y sé que nadie podrá dañarlo, así que no intenten que no pueden separar tu cariño del mío, no podrán lograrlo. Tienen que reconocer que es tan grande nuestro amor. ¿Acaso no entienden que cada día te quiero más, cada día te quiero más? Son tus besos y tus caricias mi felicidad. Cada día te quiero más, cada día te quiero más. Son tus besos y tus caricias mi felicidad. Vivir tan lejos de ti. Tienen que reconocer que es tan grande nuestro amor. ¿Acaso no entienden que cada día te quiero más, cada día te quiero más? Son tus besos y tus caricias mi felicidad. Cada día te quiero más, cada día te quiero más. Son tus besos y tus caricias mi felicidad. Cada día te quiero más, cada día te quiero más. Son tus besos y tus...